si fuera así todo mucho más cuadradito, por ser gráficos. Sí, en realidad, yo por más que me planteé un montón de cosas, no puedo. Así que debe haber mil otras maneras de hacer las cosas. Con todas las cosas, hay muchas maneras de hacerlo. Pero uno quiera o no quiera, la va a terminar haciendo de la única manera que puede hacer. Sí. Así que, al pedo insistir, ¿vio? Iba a decir no, iba a decir un... Por eso... Algo burdo. Sí, no queda muy bonito, aparte no. Porque... Por lo menos hasta este momento empezó este programa bastante tranquilo y bastante armónico. Exacto. Yo en esas cosas estoy de acuerdo en este determinismo con Arthur Schopenhauer. ¿Qué quiere que le diga? Es... Sí, yo le puedo llegar a decir, mire... No, mire, lo podemos hacer de esta manera el programa. No, no, también si quiero lo hago, puedo hacer así. Sí. No, también si quiero lo puedo hacer así. Pero lo estoy haciendo de esta manera como lo hago ahora porque quiero. No, no, lo hago de esta manera porque es la única que por más que quiera elegir, lo voy a terminar haciendo así. Porque ya no es una cuestión de voluntad, sino de necesidad. Y no, no hay, por más que le diga mil alternativas, esta va a ser la única que uno va a hacer. Pero es que por ahí uno va probando otras alternativas. Lamentablemente uno se le nota cuando es forzado, se le nota cuando no está cómodo. Entonces, ante esas cuestiones es como ir mintiendo de a poquito. Y más que nada, uno mismo, ir traicionándose uno mismo. Entonces, también, eso me parece que es peor todavía que asumir mi manera es esta. Y a la larga salta, si no, ¿qué quieres? Sí, para mí es como hablábamos larga, ayer corta, cuando... mediana, pero... Claro, es como cuando hablábamos ayer de las cuestiones que uno no hace porque solo se deschaba. Y en este caso es igual. Claro, exactamente. Bueno, ya me ha pasado y de haber intentado uno hacer radio con un determinado tipo de gente en otra radio. Uh-huh. Y bueno, uno duró lo que tenía que durar. Era inevitable, ¿vio? Porque no, uno no se puede esforzar. Todo por decantación. Exacto. I won't drink. I won't eat. I can't hear, I won't speak, let it out. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a este escenario de las voces. Aquí estamos hasta la hora 16 en la 99.9 del dial. Esperemos que anden todos del otro lado y bien. Hoy es el debut de Marianito a las 22 horas, ¿no? Sí. Muy bien. Esperemos que sea con el mayor éxito y que le guste estar acá. Que lo disfrute, si no lo disfruta, váyase. No tiene sentido. Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico. El cual es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, muy bien. Ahí están todas las vías de comunicación con este programa. Le damos la bienvenida a todos nuestros bloyentes. Le damos la bienvenida a la gente que también nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Y bien, ¿qué más decirle? Nada más, no tenemos más nada para decirle. Che. Música de aquí hasta las horas 16. Bueno, la flor en jaque no sale, eso tenía para decirle, el jueves. Bueno. No sale. Yo no quiero, pero a que no saben por razón por la cual no sale la flor en jaque. ¿Quién es el complicado? ¿El hombre o la mujer? Elija. No, yo le voy a decir que usted, pero... ¿por no, qué? Falló. Vuelvo a preguntar. No quiero. ¿Quién es el complicado? ¿El hombre o la mujer? No puedo contestar en ese caso. Hay una empatía con la cual no. Claro, después la otra se enoja y viene al aire y dice, no, que dice que es por culpa mía. Yo digo nada más. No, es de... ¿Quién no sale por culpa? No me gusta la palabra. Por responsabilidad. Por responsabilidad de quién no sale el programa este jueves. Yo no quiero decir nada. Bueno, pero... Mire, hay gente que aprovecha estos momentos para determinadas actividades. Recuerde que viene lo que se llama Semana Santa. Ajá. Y bueno, y hay gente que aprovecha a hacer otras cosas en Semana Santa. ¿Qué tiene de santa esta semana? ¿Qué tiene de santa? No sé, hace rato que no veo una, pero bueno. Claro. Yo también hace tanto tiempo no veo una santa. Ya la nueva generación, no hay más santas. Ojo, puede que las haya, que uno no las vea no quiere decir que no las haya. Ver para creer, pero no sé. Bueno, cuestión que la floreja que no sale, yo puedo venir totalmente bien, pero la compañera dice que ella no puede, que no sé qué, ¿verdad? Después ella lo explicará, no sale la floreja. Y venga solo, ya que se hace tanto el malo. Encima tampoco me deja venir solo. Ay, usted es un dominado, pobrecito. Yo agacho la cabeza como buen caballero y le digo, ¿cómo no? ¿No se hace la flor en hack? Falta que le diga, sí, querida, y estamos hasta las manos. Sí, querida. Bueno, le leo este mensaje. Yo no sé si lo mandó algún oyente, si es personal para mí, pero no tengo la menor idea porque no... No reconozco el número que lo manda tampoco, no entiendo nada del mensaje tampoco. Así que si el que lo mandó es alguno que está del otro lado escuchando, si puede aclarar un poquito. A ver. Dice, este es mi nuevo cel. Agüero, no. Porque AG igual Ero. AG igual Ero, punto. Pásame número del FLA. No entendí nada. Si alguien lo mandó, capaz que otra gente que no es uno. No, que por ahí le erró y ni siquiera lo conoce a usted, ni siquiera sabe, claro, del programa y está saliendo. Está saliendo acá, ¿eh? Bueno, yo lo leo. Si alguno lo mandó y era para nosotros, que nos aclare. Sí. Bien. ¿Qué dice Pajarrete? No puedo escuchar su programa, pájaro. Estaba en otro sitio. Qué garrón. Bueno, pero sí. Acá mi bien, pájaro. Hola, ahí quedó grabado el programa de anoche. Úselo como quiera. Bien. Bueno, por lo pronto vamos a escucharlo. Exacto, alrededor de medianoche, el programa del pájaro. Vamos a ver en qué momento. Probablemente hoy a las 12 de la noche. Así se lo digo. ¿Le gusta a las 12 de la noche, pájaro? Hermoso, un horario fantástico. Capaz que hoy a las 12 de la noche sale por Radio Walden. Ah. Alrededor de medianoche, quien lo quiere escuchar. Estaría muy interesante. www.radiowalden.com.ar. Ahí si quieren escuchar el programa del pájaro a las 12 de la noche. Bien. Ahí está, pájaro. Usted no, pájaro, no sé si tiene internet. Pero para... los demás que no lo pudieron escuchar, y, o, por la compañera, por cuestión geográfica. Sí, no sí, sí, escuchar. Por eso buenísimo que se pueda repetir. Y además porque así podemos, quienes no lo han escuchado nunca, conocer el programa del pájaro. Ahí está. Bueno, hoy a las 12 de la noche entonces. Bueno, el 092 está escuchando, pero no era para nosotros, bien. Y se me equivoqué de número. Bueno, fantástico, siempre es bueno admitir nuestros errores y nuestras equivocaciones. ¿Cómo anda Mariano? Buenas. Dice, buenas chicos. Hoy no me mandé ninguna. Todavía. Así, por ahora. Así que el programa sale. Bueno. Rudy, ¿no analizó cambiar el personal por otro más constante? Ay, es difícil lograr la constancia, Mariano. Aparte, bueno. Lo estamos pensando. Igual. No van a dejar. Si usted cambia el personal. ¿Va a cambiar, mire, por alguien con quien se siente tan bien? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Claro, ¿va a encontrar a alguien con quien se sienta tan bien haciendo el programa? ¿Como la compañera de Nerina? Póngale. No, igual, ese palazo también viene para mi gallinero, así que no puedo decir nada. ¿Qué dice? Sí, me imagino que también. Bueno, no, María, no. Lo voy a hacer solo, todo. Todo solo. Yo. Bueno. Solito. Es difícil encontrar, ¿vio, Mariano? No, y la gente te gusta el látigo. Seguramente que otros labores así no faltan nunca. Es así. Cuando tienen que ir a laburar, así, bajo el látigo, bajo patrón y bla, ahí sí. Ahora, cuando es responsabilidad propia y personal, ahí flaquean. Porque el ser humano no le cuesta. Siempre es más fácil depender de otro que asumir uno la responsabilidad de su propia vida. Y si no tiene mucho a alguien que le mande, andan por ahí. No, y no, hoy sí. Si le diría, no, mirá que hoy no te voy a pagar si no venís, ahí van. Como se da cuenta Mariano, todo alrededor de la plata gira. Qué patético el ser humano. Sí. No, que estaba pensando que cuántas personas hay que no tienen un mango, pero no van a ir si no tienen ni cinco de gana. Y eso está buenísimo por un lado. Porque usted dice que todo gira alrededor de la plata. Ajá. Entonces me quedé pensando en cuántas personas, que por ahí son pocas, pero que uno todavía conoce, en la cual dicen, está bien, correme por ese lado, pero estaré sin un mango, pero ni a gancho que voy. Está bien, sí, obvio que hay. Pero sí. Laburar en relación de dependencia da ciertas comodidades también. Sí, sí, sí. Bueno, quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes y después sí vamos a comentar algunas cositas que han llegado al blog. Bueno, le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le damos entonces las gracias a todos nuestros auspiciantes por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces. Estamos aquí hasta las 16, al 462-2124, al 156-70-7644. Nos llegaba un mensajito de Mariano que nos decía, con el rigor se soluciona todo, es más eficiente el temor que el afecto. Uh-huh. Y sí. Tal cual, Mariano. le quiero leer un mensajito que nos llegaba ayer cuando nos íbamos, que es del Indio. ¿Se acuerda que el Indio nos había mandado un mensaje que decía: la culpa ajena es barata regalarla, no nos cuesta, aunque en verdad es abunde. Cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. Que esta es una frase de Hermética. Y posteriormente el Indio nos decía: el fragmento de la canción Memorias del Siglo me pareció válido para expresar que no comparto la idea de culpar a otro, aunque se lo crea en mejor oportunidad o en deber. O en deber de decir o hacer. Lo que uno no hace o no dice, o acaso no averigua. El comentario es con onda, sin ánimo de ofender, nos aclara. No, está bien, se entiende perfectamente, Indio. Pero bueno, qué sé yo, supongo que cada uno no puede... O sea, uno se puede ocupar de todo. Y uno por ahí exige que gente que está dedicado en otras ramas, en otras disciplinas, sean, no sé si decir, más coherentes o más sinceros, porque uno no se puede ocupar de todo. Entonces le exige a, bueno, vos sos médico, bueno, vos que estás ahí no decís la verdad. Uh-huh. O vos que es otra cosa, ¿por qué no decís la verdad? Creo que a eso se refería, claro, el mensaje también de Mario ayer. Que es lo que nosotros también planteábamos, estando acá, y que decimos, hay gente que uno conoce en otros medios que sabemos que saben. Entonces, che, flaco, no mientas. Si sabes cómo son las cosas, no hay necesidad de mentir. Y estamos hablando de, si se quiere, la misma área que es, en, claro, este caso, una radio. Tal cual, uno de su lugar trata de hacerlo, pero después pretende que... En otros ámbitos, hey, vos que estás ahí, uh-huh, quedate, ¿eh? O vos que estás en esa disciplina, total, todo suma y todo sirve. Tengo amigos que también están en la arquitectura y están lejísimos de lo que son los arquitectos tradicionales, ¿no? Claro. Y bueno, y él hace soporte desde ese lugar, sí, desde el lugar que le toca a él, su función, su misión, si se quiere, en la vida, sí, aportar desde tu lugar, me parece, ¿no? Bueno, le digo, yo ahora algunos comentarios, estábamos acá en unas disyuntivas, si leerlos o no leerlos. Ahí al Blogspot. Ajá. Bueno, porque llegaron, se ve que ayer anoche o hoy a la mañana, ayer no los leímos, va. Ayer habíamos leído hasta el de Cris. Sí. Ahora sí, apareció, sí, un mensaje nuevo de comentarios nuevos de Adrián, respuestas de Sabora y de Emperador de Islandia, supongo, a ver. Sí. Mirá. Bien. Entonces dijimos, bueno, primero Adrián, no sabemos si es el mismo Adrián que nos escucha acá o no. Que manda de vez en cuando mensajito, no sabemos si es el mismo Adrián. Y bueno, llegaron varios. El tema que yo le digo, en estos casos es cuando digo, me cansan, me agotan y me molestan los debates. Uh-huh. Porque acá ya se está jugando, ya se está desde otro lugar. Digo, ¿no? Porque ya se empiezan a contestar unos a otros, pero ya bardeándose, ¿me entiendes? Ya aparece el bardeo, ¿no? Y cuando ya se nota que prácticamente ya cada uno está firmemente en su postura. Sí. Entonces, ¿para qué carajo sirve seguir insistiendo? Porque cada uno va a buscar más argumento, más fuerza, ya empiezan cuestiones que nada tienen que ver con el tema que se está discutiendo. Entonces, ese punto, digo, ¿para qué sirve? No sirve absolutamente para nada. Y que por ahí está generando una mala sensación entre cada una de las personas, por ahí sin necesidad, porque... O sea, que termine todo tan mal, o tal vez que ni empiece, pero que esté todo tan mal, cuando ya cada uno está firme en su pensamiento. Sí, a mí ya me parece que no tiene sentido. Y es más, doy un ejemplo de esto. Adrián, en uno de los comentarios, en el primero que manda, los acusa a Sabore y a varios y les dice: chicos ricos con tristeza o burgueses New Age. Ya desde ese momento, a mí no me interesa este debate, porque ya Adrián está utilizando términos, o sea, ya está delimitando a la otra persona. Ya desde el momento que está usando esos términos, que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo, en definitiva, me parece a mí. Y ya, entonces, desde el momento que los calificás como ese término, vos ya lo estás delimitando. Más que nada, lo estás delimitando porque con un concepto que para vos es despreciativo. Entonces, del lugar que los pones ahí, ya no te interesa lo que te van a decir. No sé si me expliqué. Entonces, del momento que vos lo llamás de esa manera, para vos, despectivo, es un término totalmente despectivo, del momento que lo estás llamando de esa manera, no te interesa lo que te puedan llegar a contestar. ¿Ya cerraste? ¿Me explico? La posibilidad. Exacto, de aprender algo del otro. Entonces, ahí ya no sirve más el debate. Pero bueno, igual, Porque si no parece que nosotros leemos nada más aquellos con los que más o menos estamos de acuerdo. Lo voy a leer los comentarios de Adrián, más allá de que con muchas cosas no concuerde Adrián. Pero lo vamos a leer. Bueno. Porque capaz que también son disparadores ahí para los que están escuchando también acá ahora. Opinen, vos, si quieren, también, ¿no? Para... Se van a divertir por lo menos. Si no, también para todos aquellos que nos estén escuchando por Radio Walden o por el blog, lo mismo. Y sí. Porque bueno, le digo cuáles son los argumentos, porque si no queda como que justamente nosotros comentamos los argumentos que más o menos estamos de acuerdo y no es así. No. Igual también vamos a ser sinceros. Bueno, ojo, estoy hablando de mí, porque con la compañera por ahí tiene otra postura y nosotros mismos estábamos en desacuerdo en algunas cosas aquí fuera. No, lo que digo sí que me parece también que en varios de los sentidos es muy... Digamos, al plantear cada uno sus ideas, lo cual es válido, también se le pone un cierto énfasis. Que al otro, lamentablemente, como todos tenemos emociones y sensaciones distintas, le puede repercutir de otra manera. Como surgió cuando, Sabor había dicho lo de los que comen mollejas son asesinos, y por ahí repercute de una determinada forma para otros, también la manera en la que Adrián... Se expresa. Entonces, en ese sentido, como que por ahí, personal, tratemos de bajar y no herir, me parece a mí, sin necesidad. Igual, no, yo no te, o sea, si te sentís herido, problema tuyo. Eso es lo que me parece a mí. O sea, yo no entiendo por qué se enojan tanto. Bueno, pero lo que voy es que tanto unos como otros en esta sensación, me parece que los dos ya se está tomando otro tinte. Sí, bueno, pero yo le leo el comentario primero a Adrián, que no sé por de dónde surge tanto enojo, Adrián, eso es lo que no entiendo yo, por qué. Si el otro deja lo que haga la suya, ¿por qué tanto enojo en ese sentido? Bueno, lo que nos decía Adrián era, en el blog, ¿sabrán de la explotación de las moliendas de café? ¿Sabrán que la vida de un peón de campo vale menos que un caballo? ¿Sabrán que viven en chozas y mueren de mal de chagas en pleno siglo XXI? ¿Sabrán que cuando compran ropa o zapatillas de marca están apoyando a la explotación humana en miserables talleres de costura? Si no nos respetamos a nosotros mismos como especie, si cuando vamos por la calle pensando yo respeto a los animales, pero me cago en el pobre tipo que está borracho y no tiene a dónde ir o qué comer. Y bueno, ese sistema, discutámoslo con los chicos de la facultad o de la radio, o vamos a Berlín a tomar algo. Total, esto es culpa de las corporaciones. No nos estamos alejando del verdadero problema. O el problema es si como carne o soy un santo vegetariano. Sinceramente, y aunque sea para muchos incorrecto, tengo más interés en la especie humana. ¿Qué sé yo? Discutir esto me parece de niños ricos con tristeza o de burgueses New Age. O de gente más preocupada por la vida de la vaca Aurora que la de un pobre obrero de una empresa metalúrgica que se muere envenenado por el plomo. Creo que estamos confundiendo el camino. A mí me repugna más la explotación del hombre por el hombre que un tipo que come carne. Eso es vergonzoso. Y bueno, sigamos leyendo a Thoreau, Adorno, Benjamin, Lenin, Marx o a quien sea. Y no hagamos nada, total, en el 2012 por arte de magia vamos a cambiar todos y vamos a ser muy felices. Bueno, yo sinceramente no estoy de acuerdo, Adrián, con casi nada de lo que decís, personalmente. Primero ya porque arrancan con ese tono, o sea, ya... Del momento que con esos calificativos no estás dando lugar a una charla, como dice Adrián después en un comentario al final. O sea, abriendo la charla, del primer mensaje que te presentás, ya los tildás con esos términos de burgueses o burgueses tristes, burgueses New Age o niños ricos. Ya no está dando lugar y ya no estás interesado en escuchar lo que te van a decir. Así que no me vengan con esto, que los debates sirven, porque esto ya no está planteado como un debate y no sirve para un carajo. Es lo que yo pienso. Después, en cuanto sigamos leyendo Adorno, Thoreau, no sé, Benjamin, le pregunto, ¿cuál es el camino? A ver que me lo diga, si la tiene tan clara. Pregunto yo, ¿cuál es el camino? O sea, hay uno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es hacer algo? Lo pregunto bien, no, para entender cuál es mi postura, no, tampoco sin ofender nada, pero... ¿Qué estás en la Sierra Maestra haciendo la revolución, vos? Pregunto. No... Bueno, le digo lo que le responde Sabora. Bueno. Última anotación al respecto, dice Sabora. Inútil leerla al aire. Pero bueno, la vamos a leer para que también los que están escuchando ahora ahí se enteren. de todo lo que está pasando en el blog, y después si se quiere meter más, se meten en el blog y se suman todos así, opinar. Se matan todos así. Bueno, dices ahora. ¿De veras mi comentario y otros merecen lo anotado arriba por Adrián? ¿No será muy traído los pelos lo de niños ricos con tristeza o de burgueses New Age? ¿Por qué directamente no nos dice pelotudos, que es lo único que piensa? ¿Es honesto? Espere, bueno. ¿Es honesto que la gente defienda su consumo de carne con el hambre de los pobres? No tengo menos respeto por las personas que por los animales. Y me parece que cualquier oyente honesto intelectualmente lo hubiera percibido, claramente, en la lectura de mi comentario. A menos que ese aspecto en particular no fuera útil para defender sus hábitos. Pero para responderles voy a hacer de cuenta que Adrián y otros son honestos intelectualmente. Siempre preferí pensar en el pobre obrero de una empresa metalúrgica, entre comillas, como en un individuo capaz de rebelarse y defender sus derechos sin la imperiosa necesidad de mi humilde apoyo ideológico. No pasa lo mismo con una vaca, un perro, un caballo o, claro, un niño. Dice también Sabor. ¿Usted no está de acuerdo? Y yo sí. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo las diferencias están acá mismo en la interna de este programa? ¿Pretendemos ponernos de acuerdo todo esto? No vamos, no, vamos a ningún Bueno, usted dice que no. Y que en algunos casos no. O sea, que tiene, que por ahí las posibilidades van a estar más dadas porque tiene raciocinio, puede llegar a ser. Pero, digamos, desde chiquito los acostumbran a determinadas cosas. Sumado a eso, tiene la televisión, que lo bombardea todo el día. Bueno, sumado sí. a eso, las instituciones. Pero es una discusión re larga, porque como que por yo eso. No me la respondo. Digo, ¿hasta qué punto? Bueno, sí, víctima o víctima. ¿Hasta qué punto es ignorancia? ¿Hasta qué punto es comodidad? ¿Hasta qué punto no te querés dar cuenta? Sí, nadie discute todas esas variables. Le digo que no esto... A ver, lo que digo es que me parece que no porque se tenga raciocinio quiere decir que sí o sí te vas a poder liberar del yugo. Está bien, pero una cosa, y en esto te acuerdo yo con Schopenhauer. Ajá. Que estaba con los animales y son los más indefensos. Sí, esa el parte... ser humano, ey, vos ya llegó un punto que sos grandecito. Un boludo grandote. Ya abandonaste el hogar paterno, ya te podés pensar por vos mismo y decidir cómo querés hacer tu vida. Es la búsqueda, me parece que es lo, digamos, lo básico. Igual, más allá de todo esto, lo que estoy de acuerdo yo con Sabor es que no creo que... Que una cosa elimine a la otra, como va a entender Adrián en el comentario. O sea, que se esté hablando de todo esto el vegetarianismo no quiere decir... Que se esté a favor menos, de lo otro, claro, ¿no? Claro, que no se esté en contra de lo otro y que no se crea que todo eso está mal. Segura, también está mal. Yo cuando leí los comentarios ahora anteriormente, en ningún momento se interpreta que defiendo a los animales y después el ser humano me chupa un huevo. No, no. Y cuando... Porque después, bueno, sigue, no, todos los otros no los vamos a leer porque ya me cansé. Es un callejón sin salida. Como dice Woody Allen, la ciencia es un callejón sin salida intelectual. Se terminó. Porque después, bueno, el emperador de Nadielandia también apoyando a Sabora y contestándole también a Adrián sobre este tema, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento él interpretó que... Porque después se habla Adrián de lo políticamente, que bueno... No, igual, en ese sentido, o sea, Sabor en ningún momento dijo mejor uno que el otro. Ajá, no, aparte... O sea, no, en ningún momento se planteó así. Mi postura es la siguiente. Política, para mí, política no es hablar de pobreza. Porque no, yo hablo de pobreza y estoy haciendo política, ¿no? No es ni hablar de pobreza, ni una manifestación, ni manifestar un partido político. Eso no es política. Uh-huh. Para mí política, como lo he dicho mil veces, es el hombre en sociedad, ya es política. Tener una postura... determinada en cuanto al vegetarianismo, qué sé yo, como cualquier otra cosa, no deja de ser una política, y no creo que sea. Y después tampoco creo en eso de. Discúlpeme, Adrián, pero bueno, son mis opiniones, ¿qué le vamos a hacer? Me parece muy simplista, muy reduccionista, muy facilista recurrir a la pobreza. Ah, bueno, sí, pero hay gente que se mueve. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es lo que yo no entiendo. Esto me hace acordar a cuando uno está mal, vio, y viene otro y le dice, vos está mal. Y dice, pensá los chicos que se mueren de hambre en África. Y bueno, sí, está bien. ¿Me nadie, ninguno discute y que yo eso no sé pasa. Que se mueren de hambre, pero yo estoy mal. ¿Me entendés? Yo sabés que mueren, pero yo quiero ser vegetariano. Y yo tengo esta postura de vida ante los animales. ¿Qué tiene que ver eso con el obrero explotado en una fábrica? Pregunto, que alguien me la responda. ¿Qué carajo tiene que ver? Todo, y política es también política. No comer carne es una política. Punto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero es una política. Política no es ir a una manifestación únicamente, ni decir, mira, estoy adherido al Partido Justicialista. No, no, y lamentablemente en este momento lo que menos es política es eso, porque lamentablemente se juegan más en otras cuestiones, en otros intereses políticos económicos, uh-huh, que en las personas mismas que creen en cada una de las ideas. Exacto. Y después me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que le pregunto a Adrián? Uh-huh. Enoja tanto, digamos, que alguien defienda su vegetarianismo. ¿Por qué te enojas tanto vos? En el fondo, lo digo porque me pasa personalmente, cuando con determinadas personas o determinados hechos que me cuentan cosas que en definitiva a mí, en teoría, no me tocan, uh-huh, que hace algo el otro, que ni siquiera es dañino para mí ni para nadie. Y cuando a mí me pasa eso, que me enojo, me molesta lo que hace el otro, logré últimamente, es como que cuando me pasa eso yo digo, pará. Vamos a mirarme para adentro. ¿Por qué me molesta tanto? En realidad, ¿qué es lo que me enoja? Y lo trato de buscar la respuesta en mí, uh-huh, no en el otro. Si el otro no está haciendo mal a nadie, ¿por qué a mí me enoja tanto? Entonces la respuesta la busco yo, uh-huh, dentro de mí. Por eso lo digo nada más. Pero bueno, es lo que decía cuando arrancábamos. Cada uno aporta desde su lugar. Me parece alucinante la postura que tienen Sabora y algunos vegetarianos. Como también, Adrián, no sé bien, o sea, bueno, Adrián después nos dice que se dedica a esto. Uh-huh. En cuanto, no sé, no dice qué carrera, pero que estudió en la universidad, supuestamente se recibió, porque empieza a hablar de cuestiones más científicas, que sinceramente, claro, bueno, yo no, acá ninguno, yo por lo menos no entiendo nada. No, por ahí ciertas generalidades uno puede llegar a saber, hay proteínas que faltan, pero más de eso no sé, o sea que no me voy a meter en ese ámbito porque no, claro, tengo ni idea. Bueno, empieza a hablar de proteínas justamente Adrián, de un montón de cuestiones que tienen que ver con por qué el ser humano no es vegetariano, uh-huh, no puede ser vegetariano. Pero digo, no sé a qué después quedará Adrián de su vida, pero ¿me entendés? Si vos querés ir a ayudar a determinada cosa, vas a un comedor escolar, ponele, va a una, ¿cómo es? A una biblioteca popular, sí, o vas a un comedor comunitario. Está fantástico. O sea, vos estás aportando algo desde ahí. Sí. El que es vegetariano está aportando desde su lugar, no come animales. Uh-huh. Póngale. Y aporta desde algún lado. El que está con la cuestión ecologista y no consume papel, listo. Y bueno, cada uno aporta desde su lugar. Tengo un amigo que le decía que es arquitecto, que se pelea con medio mundo porque dice que se puede hacer la cosa de otra manera. Sí. Que es todo. Bueno, y él lo aporta desde su lugar. Digo, ¿por qué esa cuestión, no? De separar las cosas. Y después digo, ¿el hombre es tan importante? Bueno, ya le hemos hablado mil veces, tres veces que cuando se ha atacado el ego del hombre, primero fue Darwin, supuestamente, después fue Copérnico. No, al revés. Bueno, Copérnico, perdón, Darwin y Freud. Uh-huh. Demostraron que el hombre no es tan importante como se creía. Uh-huh. Y bueno, sí, esto es una pelea muy personal que le digo a Adrián. En cuanto a la ciencia, yo desconfío. Digo, no sé, porque, uh-huh, simplemente no sé. Vos, evidentemente, tenés mucho más conocimiento que yo. Pero a mí, o sea, alguien no me va, no sé si la palabra es correr, pero que vos me digas, es ciencia. Bueno, vos no sé, vos si querés no crees, pero es la ciencia. Yo desconfío totalmente de la ciencia. Sobran los ejemplos de la ciencia que se ha equivocado en un montón de cosas. Así que eso de que, sí, está bien, estudiaste, Adrián, pero yo también pasé por la universidad y quería que te diga las cosas que me enseñaron en la universidad. O sea, plantear la universidad y la ciencia como garantía, para mí no es garantía nada. No puedo opinar porque no sé, probablemente sabes mucho más que yo. Y tal vez pueda llegar a ser así, ojo, tal vez puede llegar a ser así, uno no lo sabe. Pero no lo plantearía como una verdad. O sea, a mí por lo menos que me digas, estuve en la universidad y lo dice la ciencia, no me dice nada, no es garantía absolutamente de nada, para mí. Yo desconfío totalmente de la, sí, ciencia. Igual nada quita que pueda o no pueda hacer. O, uh-huh, sea que, aparte, otra de las cuestiones, lo que se planteaba acá, uno a veces no sabe, o por lo menos nosotros dos no sabemos específico y puntual y decir, no, te falta tal o cual cosa, no, te aporta. No tengo ni idea. Y lo mismo cuando se hablaba del hecho del planteamiento por parte de Sabor y demás, no se necesita por esto, esto y esto. Alucinante si ellos saben. Uno por ahí no sabe. Entonces meterte en decir, ah, no, porque es así o asá, cuando no sabemos, no tiene sentido. No, no se sabe, está bien. Pero a mí con las... Yo confío, sí, tanto de la ciencia, pero tanto. Entonces, qué sé yo. Si no hubiese existido un Nikola Tesla, póngale en su, uh-huh, momento. Y el auto no, anda nada más que con petróleo. La ciencia medía los cerebros de los nazis, de las personas y de acuerdo al tamaño del cerebro será más o menos inteligente. Bueno, entonces, y así con mil cosas, o sea, hasta que, bueno, no importa, Pero es una cuestión muy personal, que yo desconfío de la ciencia, y la universidad para mí no garantía nada. Y después, bueno, otro oyente también mandó una cita en cuanto a la universidad, muy buena. No sé si la voy a encontrar ahora para leérsela, pero bueno. Bueno, no la voy a encontrar ahora. Después tira... bueno. No sé dónde está, no importa. Después también tiran una frase de Gandhi, uno de los oyentes. Una frase de Gandhi como que decía, prefiero morir antes que comerme un animal, una cosa así, más o menos. Y Adrián también le dice, me parece, no me vengan a correr con frasecitas, qué sé yo, yo le estoy hablando de la ciencia. Y no creo que sea una salida muy inteligente la de Gandhi. Y ahí yo también pregunto, estas son por eso mis dudas. ¿Desde qué lugar vos le decís que es inteligente o no es inteligente? A ver. Entonces, con la misma postura, el Che Guevara tampoco fue inteligente. ¿Y morir así por quién? ¿Por qué? ¿Por una revolución? Son creencias. Y cada uno tiene su propia experiencia de vida y cree en eso. Y punto. ¿Desde qué parámetro vos, desde qué lugar también de saber, le planteás, no es inteligente? ¿Qué sabe si no es inteligente? ¿Quién es quién para decir si es inteligente morir de esa manera o no? Si es su vida y su propia experiencia de vida. Y su creencia. Claro, ¿dónde se para uno para juzgar eso? Es la pregunta que yo hago. No, el mayor tema es que en cuanto a lo que hablábamos también en otras oportunidades, es la creencia, y ante esa creencia, por más que vengas a dar 500.000 razones o 500.000 otras creencias, está en uno. Exacto. Bueno, y le agradecemos también al emperador de Nadielandia, que nos recomendaba para que busquemos un pediatra, que fue un grosso, nos decía, Benjamin Spock. Me dice, averigüen de ese tipo. Así que bueno, le agradecemos también el dato. Le agradecemos también a Adrián todos los comentarios, sí. Y bueno, esto da para esto, qué sé yo. Uno también tiene sus opiniones, y está bueno. También lo queríamos comentar porque, bueno, todos los que están escuchando también pueden dejar sus impresiones. Pero bueno, sí. Pero ve, este es un ejemplo de lo que pienso yo de los debates. Porque Adrián también en un comentario al final decía, prometo no entrar más a vuestra página ni intervenir en vuestro programa de radio. No han entendido que esto no es blanco-negro. En el equilibrio está la respuesta. Pero previamente decía, viendo que no pueden contestarme científicamente. Bueno, el programa científico no es este, igual. A lo que pregunté, les pido perdón por haber estudiado 6 años en la universidad, perdón por haberme recibido, perdón por tener bases para una charla. Eso es lo que yo digo. De un momento no me planteaste como una charla, Adrián, porque ya empezaste bardeando a la persona en el primer mensaje. Entonces, ¿qué charla pretendés que se dé? Digo, ¿no? Creo que hay términos y maneras de plantear las cosas. Sí, de esta manera no se aprende, no aprendés del otro. Ya no lo querés escuchar. Ya ve quién grita más fuerte. ¿Me explico? Bueno, mira, en relación a esto, el pájaro había mandado un mensajín. ¿Qué nos dice el pájaro? Este ya lo leí, de Mariano. Si hay bardeo, se agotó la discusión y arranca la agresión fundamentalista. Tal cual, pájaro, es así, por eso tienes acuerdo con todas estas cosas. Ya cuando se plantean en estos términos, totalmente. Se podría haber planteado de otra manera y yo aprendí un montón de cosas que decían Sabora y muchos de los... todos los bloyentes. Podría haber aprendido un montón de cosas que nos decía Adrián, sin dudas, de las proteínas y todas estas cosas que se hubieran planteado en nuestro término. Ya a mí, ya me genera, cuando se pone así, me genera rechazo, ¿qué quiere? Pero bueno, diga. Encima es una macana, porque por ahí lo que él tiene para aportar puede llegar a ser muchísimo. Sin dudas, y sí. Y aparte hay una cuestión que sí, él dice al final, por ahí no es, la búsqueda es el equilibrio. Y en ciertas cuestiones uno puede llegar a estar de acuerdo, pero yo personalmente soy de la idea de basta de pelearse, o sea, o de buscar la discusión y la disputa y la violencia. Personalmente, ojo, esto es muy... Sí, está diciendo usted. Muy propio. Hace cargo. Claro, lo que pasa es que es entendible que cada uno tenga sus ideas, pero... el hecho de que todo el tiempo uno escucha que se agrede al otro porque se está en desacuerdo, que se agrede porque se siente que el otro es menor, que se agrede porque no está a la supuesta altura, y me parece que con agredir no sirve. No, o sea, al final se lastima únicamente sin poder llegar a conocer y a compartir con el otro. Mariano nos mandaba un mensaje que nada que ver. Bueno, bien. Pero... Ah, descomprima, Mariano. Distribuya el juego. Pero que le decía con respecto a lo que le mandaba usted en cuanto a esto del látigo, de que ajá, si el látigo no funciona, y que yo le dije, debe ser palazo también para mi gallinero, a lo cual él contesta, era joda, Lore, el escenario no sería el mismo sin la gurisa más bella de la radio. Bueno. ¡Qué lindo que miente! Pero que se pelean, y lo demagógico, no sé con quién quedarme. Bueno, pero este por lo menos miente lindo. Bueno. Descomprime y miente lindo. Si vas a mentir, nunca pierdas la elegancia. No, por eso, vio, o sea, hasta la gurisa más bella, ahí no está. Se toma... Elegante, elegante. Sí, fue elegante. Sí, sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. Le agradecemos a todos los que nos dejaron los comentarios en el blog. A todos aquellos que también nos están escuchando en esta tarde por acá por la 99.9 del dial. Exactamente. Y bueno, está bueno todo esto, porque da para hablar de un montón de cosas, alucinante. De eso se trata. Y el que se siente herido, que se curta, lo digo así, literalmente. Si alguien se ofende y se siente herido, el problema es tuyo, no mío, que te herido. Bueno, vamos, ¿con qué nos vamos a la tanda, compañera? Hoy lo que vamos a escuchar es a esta cantante más que conocida, que es Miriam Makeba. En realidad es conocida por su canción Pata Pata, la cual no vamos a pasar. No. En este caso lo que vamos a escuchar son dos temitas de su disco en vivo, de su recital en París. Creo que en el 69, una cosa así. Muy bien, volvemos en un rato, che. Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa roho yangu Here's a song that comes from Zimbabwe. It was written by a friend of mine whom I worked with in our young days when we started singing some 20, 25 years ago in South Africa. She was born in Zimbabwe. Her name is Dorothy Masuka. She wrote the song about a child who goes to the river because his mother says, go and get some water. He gets there, and while trying to do this, he falls into the river and he drowns. And this is the mother's lament. Bye.

Se nota que usted es un hombre latinoamericano porque mezcló como... 4 o 5 países todos juntos. ¿Vio, güey? Bien, continuamos haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces hasta las 4 de la tarde. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de Carmencita. No, Miriam Makeba. Ah, mira. ¿Qué Carmencita? ¿Por qué dije Carmen? Carmen McRae, me la confundo. Se me vino a la cabeza, no que me la confundí. Bueno, no, digamos, no lo ubico. No me pregunte la asociación, no. Aparte, sinceramente, no lo ubico a Carmen. Canta jazz. Ah, igual. Bueno, no sé por qué se me vino a la cabeza. No, está bien, por suerte su asociación es muy libre. Sí. Bueno, dos temitas de Miriam Makeba. Sí. Después un temita de B.B. King. Sí. Después un temita de Queen. También. Todo en in. Todo en in, in. Quiere que le lea un mensajito que nos llegaba de Mariano. Diga. Otra vez la intolerancia y el ego gana el debate. Vio, Mariano. La postura de Adrián podría haber sido más valedera sin la necesidad de mostrar ningún pergamino. Sí, estoy de acuerdo con usted, Mariano. Más que nada porque los pergaminos a mí no me dicen nada. Pero vio, sí, el ego y se terminan tocando los egos y... A esto yo me refería cuando el hombre se cree, no sé, tan importante, qué sé yo. Y ganó el debate, pero, o sea, ya no se transforma en nada. Es una cosa que no conduce a la nada, total. Saludamos al pájaro también, que nos llamaba y nos decía, ¡ey! Dice, ¿por qué se enojan tanto? No se enojen. Y cada uno, no hay un camino, güey, dice el pájaro. Cada uno tiene su camino. Sí. Y punto, ¿por qué enojarse tanto con lo que hace el otro? Si en definitiva... Lo digo, por más que suene muy simplista lo que voy a decir, tanto Adrián como Sabora no le están haciendo ningún mal a nadie, al contrario, se está apuntando a algo que está copado, capaz que por caminos distintos, qué sé yo. Pero bueno, tómenselo más cachondeo, no es para enojarse tanto. Diga. Le damos las muy buenas tardes al amigo Kur, que nos dice, acá está, gurises queridos. ¿Cómo anda? ¿Qué le pasa, Mariano? ¿Me copia lo de Guriza? Obvio. Ya lo puse en la listita. Recién los engancho. Y nos dice también, Kur, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Que se alimente como se le dé las ganas. Y también nos dice, Kur, I put spell on you, de Creedence. ¿Puede ser? Ah. No. Está diciendo el nombre de una canción de Ese perro pareciera, de Nahual. Corre, salta, brinca, sáltate la barda. Por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo la banqueta que va murmurando. Bueno, así es, cool. ¿Qué es eso? Cada uno. Y que lo haga, che, y después si el otro lo con el ejemplo así, el otro lo ve y le gusta, lo imitará, y si no, buscará su lugar, su camino, qué sé yo. Tal vez se pueden unir y hacer algo también más grande, porque son desde diferentes lugares, o sea que también eso está bueno. Exacto. Bueno, y en el 2012 no sé si va a cambiar algo, pero... Está en uno hoy. Claro, Ojalá... Se cumpla, pero si no empezamos hoy por cada uno, esperar a que mágicamente realmente lleguen y agancho. Aparte, bueno, basta hablar del 2012 y las malas interpretaciones hollywoodenses que hay del asunto. Diga. Le damos también las muy buenas tardes a Mario, que nos dice, en la ley de la selva, el animal más fuerte gana. Y el único que puede dominar esa fuerza es la mente humana. Está en nosotros matar un animal o no. Para mí hay otras formas más prácticas en las que nos podemos alimentar. Más aún si se trata de gente humilde, en la cual yo me incluyo. Ahora, una cosa... en la que me incluyo ahora. Una cosa son los países imperialistas. Invaden a otros países matando gente. Justamente para satisfacer sus demandas. Sí, tal cual. Bueno, exacto, Mario. O sea, una cosa tampoco, lo que decíamos antes, uh-huh. Una cosa tampoco tiene que ver con la otra, ¿no? Me parece. Está, bueno. Ya está, sí, basta de seguir sobre lo mismo. Bueno. Pero sí, de acuerdo con usted, Mario. A usted no le va a cambiar nada, Mario, que yo diga que estoy de acuerdo con usted. ¿Qué importa si yo estoy de acuerdo o no? No? Y claro, de eso se trata. Y así se son estos debates, ¿vio? Que se termina. Ninguno se va a modificar su postura y va a seguir por su vida con la misma postura. Adrián va a seguir con su postura ante la vida. Y Sabora va a seguir con la suya. Y Mario lo mismo y usted igual. Exacto, se dan cuenta. La parte buena es que Mario va a poder seguir charlando con usted de vez en cuando. Claro, más cuando se plantean estos términos. Ojo, yo, como dije ayer, con muchos de los comentarios que llevan al blog de Sabora, del emperador, de Chris, aprendí un montón de cosas. Uh-huh. Y las incorporé, muchas de esas cosas, a mi vida también. De eso se trata el aprendizaje. Las incorporé y punto, y bueno, y así. Pero ya cuando se plantean así con Bardero, no, nadie te va a tomar en serio nada de lo que digas. Si aparte, aparte es una macana, porque uno puede llegar a estar con mucha necesidad de aprender otras cuestiones y con curiosidades de decir, uy, qué, mirá vos lo que venís a decir y demás. Pero es una macana porque ya uno se pierde en eso. Y por lo menos a mí, que la violencia me supera, ajá, ya me atonto y ya me fui a la miércoles y listo. Entonces esa es una macana también. Mariano, ¿qué nos dice? Que dice, tiene razón el abuelo. Póngale un tema de Creedence de mi parte. Bueno, ahí está, sí, se lo vamos a poner. Que lo pedía Kurt también. Sí. Vamos a poner un tema de Creedence dedicado a Kurt, al abuelito. No sean malos con el abuelo. ¿Cómo va a ser malo? Pero, por favor. No, no, a ver. Yo sé que lo hacen con toda la buena onda, pero a Creedence no se lo dediquen. Si quiere, vaya por algo un poquito más cercano. No le digo un Charlie ni un Enrique Bunbury. Algo un poquito más cercano al abuelo. Bueno, abuelito, sale hoy a las 10 su programa en Radio Walden, me dijeron. Bueno. A la hora 22, el que quiere escuchar el programa del pájaro, a la misma hora que sale el de Mariano acá. Claro. Ahí está. Bueno, pero son cosas distintas. Y además otra de las cuestiones. Uy, qué macana. La gente que escucha esta radio ya lo escuchó al pájaro ayer. Hoy lo va a escuchar a Mariano a la hora 22. Esto es para la gente de Blogspot. Les decimos a la gente que anda con internet así cerca. Por Radio Walden. Hoy Radio Walden, que está escuchando ahora, a las 22 del martes, hoy. Ah, no, entonces no lo van a escuchar. Va a salir el pájaro. No lo van a escuchar porque si se sube el programa lo sumo. Bueno, el próximo martes lo escucharán. Pero la gente del blog, si lo escucha hoy antes. Ah, puede ser. Bien. Bueno, Mario nos mandaba otro mensaje que nos dice: soy Mario nuevamente. Estoy hasta hoy en Zona Sur por razones de trabajo. Voy a ver cómo me las arreglo para seguir escuchando el programa, ya que estoy lejos. Les cuento que escuché los mensajes de la gente y los respeto. Mi intención no es pelear con nadie. Es más, me parece buenísimo que se traten estos temas en una radio. Bueno, buenísimo, Mario. Y qué garrón, me parece. Bueno, pero bueno, la manera que puede escuchar después son estas que le dijimos. Uh-huh. O el Blogspot, donde quedan subidos los últimos 4 programas para que usted lo escuche cuando quiera. Sí. Que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y por internet en Radio Walden sale de 13 a 16 todos los días. Con un día de diferencia, ¿no? Este va a salir mañana. En www.radiowalden.com.ar sale de 13 a 16 también. Bien. Y si no, ahí en el blog. Son las maneras que le podemos ofrecer para que lo escuche, como uh-huh. hacen toda la gente que nos manda comentarios en el blog, lo escuchan a través del blog, digamos. Bueno, no sabemos en qué momento, pero en otro momento. Bueno, y esperemos seguir teniéndolo de alguna manera. Sí, se puede muchísima comunicar a partir de correo electrónico, comentarios en el blog. Si quieren este horario mandar mensaje, tampoco no hay problema. Lo sumo, lo va a escuchar después, pero por lo menos lo podemos leer al aire. Y otra de las cositas, muchísimas gracias por haber compartido estos días con nosotros. They call me Black Magic Woman. Call me Black Magic Woman. God me so blind I can't see. Kur, ¿qué nos dice? Nos dice: ¿pero qué? ¿Salir de la universidad cagadora los hace más sabios? Para mí no. Bien, no, ahí está otro, bueno, con otra opinión. Sí, pero no, no sea tan guaso, Curro. Estamos hablando de no pelearse y usted también. No, tiene razón en ciertas cosas, pero por favor, Curro, las maneras. Igual, Curro, me parece que esto es como todo en la vida. ¡Oh, oh, qué filósofo que se puso! No, no, paguen las máquinas, escuchen esto. Oh, le voy a revelar la verdad de la vida. Se puso colorado y todo encima. Es vergüenza propia lo que dije, ¿qué quiere que le diga? Esta vez no es vergüenza ajena, ya no, no, es totalmente absolutamente propia. Propia. Escucha, culo, le voy a contar con las cosas, la posta le voy a tirar. Puse la piel. No, le iba a decir a Cool. Ajá. Que como todo en la vida. Sí. Yo cuando nombra la, cuando se nombra la palabra vida, en una explicación es un garrón, porque ya parece como que le está tirando vio. Pero aparte me da la, mire, que no se abrazo viejo, dice, mire, vio que le dicen. Yo te voy a explicar cómo son las claro, cosas. Claro, eso me sonaba. Yo le iba a decir que usted es el abuelito segundo acá. Claro. Sin ojo, sin ofender al pájaro que para nada que dice el eso. El abuelito primero. Claro, y él no viene a decirte, che, la posta es esta. Claro. Mira, la vida es así. Claro. Yo te lo explico. No, digo, en relación a esto de la universidad, digo, como todo, en esto que llaman vida. Uh-huh. Diga la frase igual. Sin... Las cosas están ahí. Sí. A ver. Pero no digas, espere que termine de dar mi opinión. No, las cosas están ahí. Una vez un gran sabio me dijo, hay que tomar de la vida realmente lo que tiene valor, no lo que ella te ofrece. Entonces, como todo, la universidad está ahí. El tema es, ¿qué hace uno con las cosas que están ahí? O sea, el mundo está con sus cosas feas, con sus cosas buenas. Está ahí a tu disposición. Vos tomás lo que querés y lo que no, no lo tomás. Y hay que ver qué haces con eso que tomás. O sea, vos podés ir a la universidad y tomar un montón de conocimiento, un montón de cosas que te puede ofrecer la universidad. Uh-huh. Después está en vos qué haces con eso. Si vos te vas a estudiar comunicación social y después salís de la capital, es una opción tuya. Podés claro. tomar eso y venir acá a hacer un programa en Radio Estación del Sur. No es condición, ir, lo estoy poniendo como ejemplo. Sí, no hace sí, falta sí. estudiar en una universidad para venir a hacer radio. No hace falta, por un montón de cosas, ir a una universidad. O sea, la sabiduría y el conocimiento no tiene que ver con la universidad. Eso uh-huh. que quede claro. Pero después la universidad está ahí. O sea, te puede servir como herramienta para un montón de sí. cosas. Pero después te envolvo lo que haces con eso. Uh-huh. Y cómo adquirí. Y el criterio tuyo para poner en juicio y para poner en duda uh-huh. siempre y en cuestionamiento constante lo que te dan en la sí. universidad. Porque está esa vieja idea de nuestros padres y los padres de nuestros padres, que viene con esa misma idea, que es igual a aquella que dicen, ah, no, pero si salió en la tele, uh-huh. vio que esta es idea, bueno, está lo mismo. Y no, pero si te lo dicen en la universidad. Eso le estaba por decir, ese ejemplo. He pasado por la universidad también. Te dicen cada cosa en la universidad. Sí, hay cada modo. Claro, pero eso tiene que ver con el criterio de cada uno, uh-huh. me parece, nada más. Y qué hace uno y cómo lo usa uno esa herramienta que está ahí. Uh-huh. Hay gente que, que me parece fantástico. También depende de qué tipo de profesión. Hay profesiones que en esta sociedad en la cual vivimos, burocráticas, jerárquicas, sí. etcétera, se requiere un título. Uh-huh. Si vos te gusta la psicología y querés ejercer como psicólogo, lamentablemente te van a pedir el título. Por más que vos sepas más que un psicólogo y no tenés sí. título, esta sociedad no te va a habilitar para que vos trabajes de eso, que es lo que te guste, me parece alucinante. Vas a estudiar psicología y punto. Después está en vos cómo la utilizás, si vas a ser un perverso o no. Manipulando las mentes de los humanos sí. y los conocimientos que vos, aparte de la facultad, puedas obtener. Pero eso está en vos, no en la universidad. Aparte, por ahí hay, digamos, en este caso iba a comentarle con respecto a esto de las instituciones, que uno, a mí me pasa con el profesorado. Claro, por ejemplo, usted está estudiando el profesorado de teatro. Y estoy, digamos, me gusta muchísimo la idea de poder compartir lo que las vivencias que uno tuvo con respecto al teatro y ese acercamiento, que lo puedan conocer, no para que sea de una u otra forma, no que yo te voy a hacer un actor, sino que puedan conocerlo y a partir de ahí poder tomarlo como con lo que les guste. Pero también sé que si yo quiero ir a una escuela, porque hay muchísimos chicos que aparte no pueden pagar teatro o no lo pueden hacer por las distancias y demás, tengo que tener el título. Uh-huh. De ahí a que esté tan de acuerdo con una institución, puede que no, y creo que la la mayoría de las veces. Pero también me permite poder estar con los gurises. Tal cual. Y también, bueno, depende después del tipo de carrera o cosa que a usted le guste. Sí. Hay algo que ninguna universidad te lo va a enseñar, que es la creatividad, la imaginación, no, la irresponsabilidad. No te lo va a enseñar ninguna escuela, ninguna universidad. No necesitas ir a una universidad para hacer un programa de radio, no necesitas ir a una universidad para escribir, no necesitas ningún tipo de universidad para crear lo que sea. La pintura, la escritura, el cine, tampoco necesitas ninguna universidad de cine para hacer cine. Pero bueno, ahí, como le decía, el ejemplo de la psicología, o si te gusta la arquitectura, te gusta la medicina, lo que quiera, que te van a pedir ese título habilitante. Después está en vos cómo tomás ese conocimiento, para qué lo aplicás, con qué criterio seleccionás esto sí, esto no, y con qué criterio vos también buscás por fuera de la institución, porque la institución tiene un caminito, tiene un plan de estudios que le llaman. Lo peligroso no te lo va a dar nunca. Exacto, cuando se hace un plan de estudio quiere decir que hay cosas que quedan fuera de ese plan de estudios. Bueno, también está en vos. ¿Qué haces con eso? Aparte, una obviedad, pero lamentablemente hay que mencionarla. Si sos cagador, sos cagador autodidacta, con título, sin título, y teniendo 15 o teniendo 60. Exacto. O sea, esa cuestión, lamentablemente, ojalá cambiara, pero en muchos casos es invariable. Entonces, la razón. Es estúpido, es estúpido con o sin título. Claro, sí. Y si te va a cagar, te va a cagar de cualquier manera, no importa el ambiente en el que esté. No te va a modificar. Mariano, ¿qué nos dice? Dice, ahora me cae bien el loco Sabora. Cuando escuchó Sabora, eso para usted. Ahora me cae bien el loco Sabora. Y en una ensalada Waldorf queda buenísimo. Bueno, pónganle rata blanca, que al Abu también le gusta mucho. Diga. Mariano también nos decía, estoy con Kur y su carácter bélico de no respetar las formas. Si hay piñas, me sumo a la fila de los grandotes. ¡Ah, qué vivo, Mariano! Así cualquiera. Kurt dice, que se cuide, Mariano. Esta noche lo va a visitar mi lugarteniente. ¡Oh! Ahí escuchó, Mariano. Ojito. And I have raised my precious tears. ¿Le parece que hablemos la próxima hora de Lila Downs? Diga que la producción tiene 4 CDs de Lila Downs. Ayer ya pasamos escuchamos 2. Todo, todavía no hablamos de eso. Ayer escuchamos 2, hoy escuchamos otro más, que en este caso lo que estamos escuchando es Ojos de Culebra. Ajá. Del año 2008 de Lila Downs. Y bueno, si quieres escuchamos otro más. ¿Tiene otro más para escuchar? Sí. Bueno, buenísimo, lo escuchamos el bloque que viene, ¿le parece? Vamos a escucharlo. Bien, seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Vamos a la música con el tema de Creedence, que pedía el amigo Kurt, que Mariano le quería dedicar algo al pájaro. Así que escuchamos Creedence, tanda y volvemos. Vamos. You're mine. Stop the flood.

No, no es Lila Down, ya está. Lila Down quedará para el lunes que viene. Se terminó. Esto es Björk. Vamos a ver si el informe de música lo hacemos el próximo lunes. Como generalmente los lunes son de música, pero bueno, el lunes no pudimos hacer nada. Vi el bloque de informe, tampoco lo hicimos. Pero bueno, porque se da así. No nos arrepentimos absolutamente de nada. Y todo lo que surge está bueno. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término Creedence. Creedence para el amigo Kurt. Sí. Después un temita de Emerson, Lake and Palmer. Después uno de Maceo Parker. Y bien, ahora Björk acompañándonos. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Son los teléfonos. Tiene algunos mensajitos para comentarnos. Sí, nos llegaba un mensaje de Mario que nos decía: en el último discurso de Fidel en la Universidad de Córdoba habló sobre la importancia de la alimentación y por qué la mayoría de los que delinquen son personas que tuvieron cierto grado de desnutrición en sus primeros años de vida. Y en Cuba se investiga día a día el tema de la alimentación. Hay un dicho que dice: somos lo que comemos. Sí, un dicho muy famoso. También nos decía Mario: bueno, por ahora este es mi último mensaje. Les digo a los que se enojaron que por su bien no lo hagan, porque voy a ir a sus domicilios y le voy a dar de cabezazos en sus manos. Muchachos, enojémonos con los pocos que hacen que las pasemos mal. Tal cual. Nunca es tarde. Ahí está, tal cual, Mario. Muy bien dicho, Mario. Esa es la idea, che. A full. Y bueno. Che, pero escuchaste, ¿cuándo le empezó a escuchar Mario? ¿El viernes? Según dijo el viernes, o por lo menos eso es lo que entendí del mensajito. Lo escuchaste el viernes, ayer y hoy, que no hicimos un informe de nada. Generalmente los viernes hacemos alguna efeméride de la semana, hablamos de algunos personajes, los lunes hacemos algún informe musical, los martes algún informe así sobre alguna temática. Bueno, esperemos que puedas seguir escuchando y veas cómo también funciona este programa. Y que te guste con la esencia del programa. Claro. Pero sí, ahí llega un punto que nos terminamos peleando entre nosotros. Es que generalmente lo que se busca es eso. Siempre hay una... Es una minoría la que triunfa, pero esta minoría triunfa porque está bien organizada. Sí. ¿No? Es una minoría organizada contra una mayoría desorganizada. Me parece. Y el dicho, lamentable, pero divide y triunfarás. Y sí. Hasta el día de hoy se lo toman y hasta el día de hoy, lamentablemente, tienen muchísimo éxito llevándolo a cabo. Y precisamente en muchos casos hablamos, es esta cuestión de buscar... que uno se pelee con el que tiene al lado o el que tiene enfrente antes de ver realmente cuáles son las causales y poder entre todos solucionarlo. Una vez me decía un docente que tuve, que es el mismo que cito siempre, porque es el único que me dejó algo. ¿No quiere ir a otros lugares a ver si tiene alguna otra experiencia de vida que le deje? No, yo rescato realmente a uno, es... que es Elvio Córdoba, que nos daba cine. Encima de las cosas que me dejó no tiene nada que ver con el cine. Mejor todavía. Cine, sí, aprendí un montón y conocí directores re grosos, como Víctor Etisé, por ejemplo. Pero bueno, él me decía, nos decía en un momento, dice: los malos se juntan entre ellos, ¿no? Será hora que entre nosotros que nos consideramos buenos, nos organicemos. Porque los malos, fíjense, las empresas se funcionan con los bancos, se funcionan con los medios... Y entre todos ellos se juntan. Se fusionan con los políticos. Con los políticos, con los medios, las empresas, los bancos. Están todos fusionados entre ellos. Están juntitos ellos, dice. Sí. Bueno, hagamos algo nosotros, juntémonos nosotros también. ¿Eh? De eso se trata, si no, le vamos a dejar tan fácil las cosas. Pero aparte, vio que ella enseguida saltan a defenderse. O sea, la maraña está, pero enseguida saltan y te armamos por acá, te jodemos por allá y problema solucionado. Exacto. Nos llega otro mensaje al cual, o sea, el Re Revengador nos mandaba un mensaje. El Re Revengador, ¿quién es el Re Revengador? Se deschavó. ¿Solito? Sí, lamentablemente se deschavó solito, pero... Qué boludo que usted es Vengador, ¿eh? pero qué macana, porque venía demasiado bien y ahí se deschavó de una forma. Igual, no vamos a decir quién es, pero ya se van a dar cuenta. Dice, ¿a quién y dónde hay que pelear? Ojo con mis amiguitos de la radio. Y pásenme Sirena Varada. Ah, qué dolor que usted, discúlpeme que se lo diga, sí. Usted también. Claro, si me hubiese pedido, póngale, que qué sé yo, algún tema de... No sé, de algún heavy. Bueno, podría llegar a ser algún que otro. Pero ya pidiendo a los héroes, es usted. Solito me mandó. Igual, por lo menos reconoció, dice, ay, me descubrió, qué boludo. Sí, bueno. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, el pájaro que dice, así que Lila Down va a cantar en Rosario. En Rosario, sabía que venía a Buenos Aires, que se presentaba el 9 de abril. Ah, mire. Miren, qué bueno estaría. ¿En Rosario también? ¿Habría que averiguar? Bueno, ya que voy a hacer el informe el lunes, le cuento. Haga la completa, va a hablar de ella el lunes y diga si va a tocar en Rosario, por si a alguno le gusta, pueda ir, ¿no? Que brinde ese servicio este programa de vez en cuando. No, pero ojo. Contar de cosas que se hacen en la ciudad y eso. Ojo que... íbamos a hablar de un, en este caso, de una músico, una cantante que se estaba por presentar la semana que viene, o sea, íbamos a hablar con una semana de anticipación. Ah, mire qué bien. Es un adelanto. No, la con Yusa fue la primera vez que este programa, si se quiere, se adelantó. Pero siempre nos enteramos después de que tocan. Claro. Cuando nos enteramos. Claro, así que bueno, vamos a entonces estar avisando si es que tocan en Rosario. Bien. Y ahora voy a leer el mejor mensaje de la tarde. Por lo menos de mi parte. El mensaje top. Bueno. De estos últimos tres días. Que es de Cococha. Cococha, voy a leer su mensaje. ¿Qué nos dice? Primero todo. Sí. Primero salúdelo. Buenas tardes, Cococha. ¿Cómo anda? No sea una cosa así tan burda de... Ah, lo leo. No que lo leo. Dije el mejor mensaje de la tarde y de estos últimos tres días de Cococha. A ver, ¿qué nos y me dice? Hago cargo. Y dice Cococha, hola amigos. Hola. Me quedé pensando en los debates, entre comillas. La verdad que después de esta semana ontológica, rescato ese amor capaz de unirnos a todos en un vínculo perfecto. En otras palabras, pongo todas las fichas en el amor. Al amor nadie puede ignorarlo, Sí. ¿Vio? El mejor mensaje de estos últimos tres días. Grande, Cococha, le hacemos un monumento ahí desde está, acá. Cococha. Impresionante. Si haces las cosas con amor, sí. No hace falta más nada. El otro le va a llegar. Y si no le llega, él se lo pierde. Y bueno, le bastarán otras vidas para darse cuenta de un montón de cosas. Pero si la haces de esa manera... Me hice acordar, y voy a ser reiterativo. Hágalo. El final de la película El Dormilón de Woody Allen. Ahí se resume también toda mi postura en ese caso. La mina le dice, no crees en la ciencia, no crees en Dios, no crees en ningún sistema político. ¿En qué carajo crees? En el amor y en la muerte. Listo. ¿Le parece, Cococha? ¿Lo resumimos ahí también? Sí. Bueno, lo de Dios, póngale. Algunos creen o no, pero no, está... Llámelo Dios, llámelo como quiera, en algo... Pero es eso. Igual, aún así, por ahí, ese Dios es ese amor que se plantea también. Y claro, tal cual. El pájaro. ¿Qué nos dice? Esto está relacionado... Me parece dirigido al Rey Revengador. Me imagino que sí. Pásele el tema al Sina. Pobre, que hoy anduvo llorando por lo del pelado. Bueno. Ah, no, me perdí, discúlpeme, no me enteré. No lo escuchamos llorar nosotros. No. ¿Qué le habrá pasado, pobrecito Rey Revengador? Dice Mariano. Diga. Alguien dijo. Ajá. Las situaciones más atroces pasan cuando las personas buenas no hacen nada para impedirlo. Creo que fue Burke. Y nos dice, Lila está el sábado en el Broadway. El sábado está en el Broadway y se adelanta a la presentación entonces en Buenos Aires. Así parece. Bueno, mañana entonces, mañana le confirmo cuándo, o sea, si me entero, si puedo buscar bien, cuándo se presenta Lila acá en Rosario. Bueno. Para aquellos que, después de dos días de escucharla, tal vez a alguno le gustó. Claro. Si supiera Lila que desde acá la estamos pasando y la estamos pasando, nunca podemos hablar de ella. Pero... mándele un mail, que tiene un par de entradas. Ojalá. Para la discusión que le estamos haciendo hace dos días, estamos coordinando con Lila Down nada más. Y estamos hablando de ella por un montón de razones, claro. Aunque no hagamos el informe definitivo. Que tiene un par de entraditas. Ojalá. Mínimo. Sí, igual, eso no creo que lo maneje Lila, sino que lo debe manejar una productora, o sea que estamos hasta las manos. Llámela, ¿no puede conseguir usted un dato, llamarla? ¿Le hace grabar un mensaje para este programa? No, o sea, si voy, por, digamos... Menos periodista, ¿verdad que? Y pero lo que pasa es que yo no tengo ningún contacto con las productoras. Y no hace falta, la sigue. No, espere. La busca. Si lo quiere encontrar, la encuentra. Sí, igual. Hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Ella viene a hacer su recital porque le gusta cantar y porque es lo que ella es. Que haya una boluda, en este caso... que la ande persiguiendo. Ay, pasame, dame un saludito. ¿Cómo para una boluda? Usted se le hace... Bueno, Lila, tengo un programa de radio, te estuvimos difundiendo, qué sé yo. Querés mandarle un saludito a los oyentes, un besito para usted, pájaro, le hace grabar, póngale. Pero... no, me parece que no. Porque bueno, hola, soy Lila Down y le dejo un beso al pájaro y a todos los que escuchan el escenario. Bueno. Póngale. ¿No le parece? No, bueno. Y lo que pasa es que no me da para joderla, sinceramente. Después, o sea, después del recital y demás, que va a estar cansada, con la voz agotada, me parece que no es justo. Pero agárrela antes, ¿no? Después. No entiende nada usted. No entiende a los músicos después que están cansados. Todo le chupa, todo le rompe los huevos, le respira al lado y se enojan, se ofenden, están cansados, agotados. Pero el después tema de hacer recitales por la solidaridad y por la paz mundial, están cansados. No, los tiene que agarrar. Pero, claro, como que es tan fácil. Están todos los productores, los monigotes, toda la otra sarta. Pero usted sabe que diga, hey, Lila, vos no entendés nada porque no sos de acá. Son tú unos chetos esto, no le dé bola. Vení que yo sí. Vamos a hablar copadamente. Nuestro perejil le va a dar bola. Sí, a ver, en esa yo estoy muy de acuerdo con usted. Y yo voy y me presento. Ahora, corro el riesgo y lamentablemente mi salud física por ahí, de vez en cuando le tengo cuidado, que toda la otra sarta... Pero no lo grite tampoco. Yo tengo un amigo que lo hizo eso. Sí. No, era Lila Down, pero era Rosario Blefari. Cuando la fuimos a ver a Rosario Blefari, sí. Estaban en una mesa, todo así, todo el ambiente top de la vanguardia rosarina, cinematográfica, Postiglione, con toda su gente ahí viendo la Blefari. Cuando se baja Blefari del escenario, mi amigo la agarra y dice, Rosario, dice, de onda, digo, vos porque por ahí no conocés mucho a Rosario. Son todos unos chetos esto lo que te están viendo acá. Dice, son todos unos careta, no le den ni bola. Ah, bueno, no, pues yo no conozco a nadie. No, son todos chetos, le dice, no le dé bola. Y se lo dijo, y ella se quedó como 45 minutos hablando con nosotros. Bueno, porque se dio cuenta que era somos cierto. Gente como uno, gente copada. No haga así porque a mí no me va a creer, Lila, si yo le digo somos gente como uno, sí. Somos gente nosotros, como vos, como yo, estamos en la misma armonía del universo. Ellos no, ellos atentan contra el cosmos. Están todos alunados. Exacto, sí. Y ella seguramente se va a quedar. Van a captar su esencia y se va a quedar con usted. Le va a ganar un programa. Va a venir acá a hacer una nota en vivo. Mire lo que le digo. Bueno, yo voy a hacer entonces el intento. Si me entero que está ahora, este sábado, voy a ir, la voy a perseguir. Y les voy a pegar codazos a todos los otros para ahí que está. Me haga. Es que aprendí al final. Si no le abren la puerta, tírela, compañera. De eso se trata. Bueno, ahora, si yo me quiebro, usted hace el programa y no me relaja en una semana, por lo menos. Se lo prometo. Bueno, buenísimo. Si entonces. Es por esa causa. Ahí está, le dice Cococha. Vamos, Lore, no sea tímida. justamente le iba a decir eso. Veo que llego a la puerta, me pongo para hacerme la mala, me pongo colorada, doy la media vuelta y me fui. Conociéndola es muy probable. ¿Qué le digo? El pájaro, ¿qué le dice? Mire, Lore, que los mexicas son especiales y por ahí no se comen ninguna. Pero yo, en realidad, yo no creo que ella se coma ninguna. O sea, el mayor tema, que ese es el riesgo que lamentablemente se corre, es todos los que están alrededor. Y más en el caso de Lila, es la segunda vez que ella se presenta en Argentina. Ajá. Y uno de los discos, ella, digamos, el que estuvimos escuchando, que es Ojo de Culebra, participó en ese disco también Mercedes Sosa. Ah, mira. Claro, a lo que voy es a esto. Estamos hablando de ciertos personajes que van a estar participando, por ende... Y Mercedes Sosa creo que va a ser difícil que participe. No, no, ya... No, pero sí. No voy a Mercedes Sosa en su persona, sino por ahí que... Laura. Claro, quienes la rodean, tal vez... pobre Lila no tiene ni medio que ver y está en desacuerdo con la mitad de las cosas. Pero acá en Argentina vio cómo son, como en cualquier lado del mundo. Hay guachos por todos lados. Y también es el problema que se le amontonen a Lila. Bueno, fíjese, pruebe. Sí, yo voy a hacer el intento, total, con eso no pierdo nada. No, ¿qué puede perder? No, más que un ratito. No se puede perder lo que no se tiene. Y por eso, él no, ya lo tengo, así que... Claro, entonces no lo puede perder. Por eso mismo. Porque no la tiene. Bueno, no vamos a estar en retórica durante 25 minutos por el no. No es por cohibirlo, pero lo que pasa no es que... No, es que estaba repitiendo el no demasiado ya con el alucinante de no. Ayer. Qué linda palabra. No, hay que aprender a decirla. No. ¿Por qué no? Que te diga, no. Digo. Nos llegaba un mensaje, en este caso dice: Il Vengador Original os saluda. Pasen Sueños Infinitos de Maiden. Bueno. Allá arriba. Bien, ¿qué, El Vengador Original? Sí. Bueno, ¿cómo le va tanto tiempo? Buenas tardes. Bueno, capaz que lo ponemos cuando nos vamos. Sueños Infinitos. Bueno, mire que el. ¿Qué? Mire que el. Digamos, El Vengador Trucho. Había pedido antes Sirena Varada. Ah, y cierto, bueno. Así que o pasa mañana... Así es la vida, muchachos. No hay para todos. Hay escasez de recursos. A ver, a ver. Diga, diga. El pájaro que nos dice... Chick Corea. Ajá. Terminó el show en el círculo y charló sin problemas con la gente. Buenísimo. Tal cual. Bueno, pero eso pasa, pájaro, sí. Esa cuestión de egocentricidad y está en el rock and roll más que en otro lado. El rock and roll es como que esas cuestiones de estrellas, así. Generalmente en el ambiente del jazz es todo lo contrario. Y hay otra, también otra cantidad enorme de músicos que no tienen ningún problema. Sí, los rockeros que se creen estrellas, así como que no los toqué, no le hablé, no le saqué foto. Bueno, pero sí, el ambiente del jazz generalmente es otro mundo totalmente aparte. Y mucho más copado, muchísimo más copado en ese sentido, me parece a mí. En cuanto al tipo de gente y la relación de la gente con... Lo que pasa es que es la macana con todo esto. Cuando hay músicos a los cuales pueden vender lo que son las fechas, o sea, toda esta cuestión de la promoción y demás, se ponen más quisquillosos cuando por ahí uno dice, bueno, es la primera vez que viene, entonces vos vas, hablas con el músico y el músico en sí... Por ahí no tiene ningún drama y viene 25 veces y en sí el músico no tiene drama. El tema es cuando los de los alrededores empiezan, no, que vos no preguntés, que vos no te acerques, que lo hacemos bueno, acá. Bueno, eso también, sí. Es la... Pero está en el músico también, el músico tampoco lo limpiemos de todo, ¿eh? No. Si quiere hacer, lo hace, si quiere va y si quiere va y no va. Tampoco es eso de que... No, pobrecito no es, estamos de acuerdo. Por eso. ¿Sí? En cierta manera tal vez por ahí le gusta. Pero bueno, sí, los rockeros a mí me sacan de quicio, se lo digo así. Ay, que no, pero ¿quién sos? A ver, bueno, no importa, no me hagan enojar. Paja, ¿por qué me toca esos temas? Le mete el dedo en la llaga. Claro, ¿quién te comiste, papá? Encima, alguno puede decir, bueno, pero muy buen músico. Hay otro, la mayoría, que papá, no, anda a estudiar música y de última después tenés un poco más de argumento para creértela. Porque encima que... Hacer lo que hace y encima te crees importante. ¿Cuál era, pájaro, el yacero que usted me contó? El yacista. El yacístico que usted me contó. Ay, que a partir de un montón de críticas muy buenas que empezó a recibir, dijo que no estaba a la altura de esas críticas, se retiró 2 años a estudiar realmente música para estar a la altura, porque no... Ah, sí. Sonny Rollins. Creo que era él. ¿Puede ser? Bueno, si está ahí, pájaro, me lo quiere confirmar, buenísimo. Creo que era él. Un rockero, olvídese que un rockero va a tener ese tipo de actitud. No. Olvídese. Bueno, Mariano, que nos dice, Lila participó de la película de Frida Kahlo. Sí. Creo que tiene el culito un poco más alto que el alcance de cualquiera de nuestras manos. Blefari, ¿en cuál participó? ¿Qué? Espere. Lila participó de la película de Frida Kahlo. Sí, en la banda sonora del... O sea, la última canción participa Lila Downs, si no me equivoco, con Caetano Veloso. Sí, creo que tiene el culito un poco más alto que el alcance de cualquiera de nuestras manos. Creo que está diciendo que estaba un poquito arriba del caballo, eso es lo que entendí yo. Claro. Sí, o que quiere cagar más alto que el culo. Y no sé, ni idea, porque no conozco nada de Lila Downs, la conocí acá por la compañera. Y dice, Blefari, ¿en cuál participó? Blefari actúa a Mariano en la película de Rekman, en Silvia Prieto. La que hace de Silvia Prieto en la película es Rosario Blefari. Le iba a decir el sábado y no. No. Laburó con Rekman, ahí es muy amiga de Rekman. Y laburó ahí en la película Silvia Prieto. Después, así más comercialmente, creo que lo más comercial es eso. Silvia Prieto, que es una película alucinante. Y después hizo un corto, pero no se difundió mucho. Yo lo vi cuando fui a ver una especie de homenaje que se le hizo acá por un aniversario de Alejandra Pizarnik. Y cuando fui a ver, que se habló de Pizarnik y todo, se dio un corto sobre la vida de Pizarnik y actuaba Rosario Blefari. Pero no es algo comercial eso. Lo más conocido de Blefari a nivel actuación es Silvia Prieto. Hizo otra, ahora que me acuerdo, más vieja. Una película argentina también, pero no recuerdo el nombre ahora. Bueno. A Mario, que lo mande al otro celular. Claro, Mario, al otro. Este, con usted no hay caso, porque creo que son esas combinaciones que se dan. O como que es muy largo y determinadas empresas, este teléfono, no, no hay caso. Bueno. Se empiezan a meter acordes. Se escucha otra radio. Todo junto. Sí. Bueno, mil disculpas, Mario. Si lo quiere mandar ahora al otro, buenísimo. Bien, estaba en lo cierto, mi memoria no me falló. Me hice el pájaro Sonny Rollins. Bien. Bien, era él. Nomás que dijo, no, yo no estoy. Son muchas críticas muy buenas. No, yo me voy a estudiar realmente música, dijo. Y se retiró 2 años a estudiar. Dígale a un rockero que lo haga. No. Dígale a un rockero que lo haga. Bueno, Mariano, que nos pregunta. Ajá. Dice, ¿quién era el negro yacero que después de un show había desaparecido y apareció borracho tirado atrás de un árbol junto a unos cirujas en los bosques de Palermo? ¡Ay! ¿Quién era ese? Sabe el pájaro, ese no me acuerdo. ¿Quién era ese pájaro? Coleman. ¿Sí? Coleman. Coleman, ¿no? ¿No era Coleman? Bueno. Si le digo, le miento. Sí, es que no me diga nada. Es para el pájaro la pregunta. Sí, pero me acuerdo esa anécdota, muy famosa. ¡Fua! ¿Cómo vengo hoy con la memoria? Me sorprendo a mí mismo. Era Coleman. Confirma el pájaro, Ornette Coleman. Bien. Bueno, buenísimo, gracias pájaro por confirmar. Mañana no se va a acordar nada. Nada, hoy me acordé de todo, alucina. Ese era Mariano nomás, ¿vio? Ornette Coleman. Gracias pájaro, como siempre. Bien, pasadita las 4 de la tarde. Mañana esperemos a hablar un poquito de cine. Ojalá. Hacer algún bloquecito de cine. La idea. Esperemos que se pueda. Le mandamos un gran saludo a todos los que nos están escuchando aquí, ahora, en vivo y en directo. A la gente del Blogspot. A la gente que nos escucha a través de www.radiowalden.com.ar. Donde se puede comunicar la gente con este programa, si quiere, si tiene ganas. Bueno, quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al mail, que es el escenario de las voces @hotmail.com. En el caso de que quieran escuchar este programita, consultar los materiales, ya son un poquito más viejos, sí. Pero aún así, si quieren consultar los materiales, escuchar el programa y o dejarnos algún comentario, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, así nos vamos retirando. La programación hoy de la Estación del Sur continúa con Raúl Jauzá y Alejandro Spitzer haciendo Desde el Sur a las 20 horas y Mariano haciendo su debut con su programa de 22 a 0, que todavía no sabemos el nombre, nos enteraremos hoy. Uh-huh. Así que los invitamos a todos también a escucharlo esta noche. Muchísimos éxitos para Mariano, que tengan una muy buena noche también Jauzá y Alejandra, y para todos ustedes que pasen una muy buena tarde y nos encontramos mañana a partir de las 3. Así es, hasta la próxima amigos, pásenla bien, mucha suerte Mariano en su incorporación a esta radio, ya lo podemos llamar colega. No, espere que pase el primer programa. Primero que lo haga. Total. Después hablamos.